es infinita. Si es la sabiduría de Dios, realmente no tiene límites. Dios es infinitamente sabio y bueno y justo y poderoso, y con miles de atributos que nosotros podemos atribuir a esa divinidad, ha sido creado un mundo que debemos entender de alguna manera. Pero para tratar de comprender esa sabiduría, estamos usando nuestra mente, y nuestra mente es limitada. Tenemos que darnos cuenta de que las posibilidades para comprender esa sabiduría que se expresa por todas partes tienen la limitación de la misma capacidad de la mente. La mente es un instrumento maravilloso, pero se ha ido desarrollando a través de los tiempos. No es la misma capacidad de la mente del hombre primitivo, del hombre de las cavernas, a la que tiene el hombre medio, o a la que puede tener un genio, un sabio, uno de esos seres que se han destacado en el mundo, en diferentes campos, en la ciencia, en la literatura, en el arte, en el campo religioso, en la vida espiritual. Por consiguiente, nosotros humildemente tenemos que reconocer que la capacidad de comprender esa verdad es limitada. Pero sin embargo, a pesar de esas limitaciones, con nuestra comprensión podemos nosotros hacer del mundo, por lo menos del mundo que está a nuestro alcance, el que está a nuestro alrededor, nuestra familia, las personas con quienes tenemos que convivir, con las que trabajamos, con las que nos encontramos en distintas ocasiones en la vida, con esa capacidad de descubrimiento de la verdad, podemos hacer unas relaciones más útiles, más ricas y más felices. Quisiera poner un ejemplo para que nos demos cuenta de que esta limitación de la mente es así. A principios de la era cristiana, en el segundo siglo de la era cristiana, aparece un sabio astrónomo. Es Claudio Ptolomeo. Él es de origen griego, trabaja en Alejandría y hace sus observaciones del universo. Dentro de estas observaciones hace una que es perfectamente obvia. La Tierra aparece quieta. El individuo está parado sobre esta Tierra y no nota ningún tipo de movimiento. Observa a las estrellas, al firmamento, y ve que todos los días el sol nace por oriente. Se va levantando, llega al cenit, y se va ocultando en la tarde y desaparece. Llega la noche y habrá un nuevo amanecer, y esto se repite todos los días. Ve también en las noches estrelladas que hay una bóveda celeste, que las estrellas están equidistantes de la Tierra, que están allí y alumbran el paisaje. La observación que hace Ptolomeo es la del sentido común, la misma que tienen todos los seres humanos. La Tierra está en el centro y el Sol gira alrededor de la Tierra. Y todas las estrellas están alrededor de la Tierra. ¿Cuál es el centro? El centro de ese universo es la Tierra. Ese pensamiento de Ptolomeo es tomado también por la Iglesia en Occidente. La Iglesia en Occidente sigue el pensamiento de Aristóteles, que está de acuerdo Ptolomeo con lo que dice Aristóteles a este mismo respecto. Y se establece entonces una verdad de fe, una verdad de creencia obligatoria. Los seres tienen que creer que la Tierra es el centro del universo. Y es importante este hecho. ¿Por qué lo toma la Iglesia como una verdad fundamental? Porque si la Tierra es el centro del universo, es el sitio más importante que existe en todas partes. No se percibe vida en el exterior. Hay vida aquí. Y hay muchísima riqueza de vida, vegetal, animal, humana. Y el hombre está por encima de los demás reinos. El reino es el ser, el hombre es el ser más importante de la naturaleza. Y dentro de esa importancia surgen algunos seres que son más importantes que otros. Hay una organización, que es la Iglesia, que tiene la representación de Dios en la tierra. Y si hay un ser que es el jefe de todos ellos, su poder es inmenso. Se crean unas bases para un pensamiento en Occidente. Y esa base de pensamiento va a durar más de 1500 años. Sobre esa base de creencia dogmática en un hecho presentado por la mente y avalado por individuos importantes en el campo de la ciencia de entonces. Pero va pasando el tiempo y aparece un ser extraordinario. Es Copérnico. Copérnico hace observaciones del cielo y se da cuenta de que esto que se había dicho que era una verdad está equivocado. Que la Tierra no es el centro del universo, que hay un sistema solar y que el Sol está en el centro de ese sistema y alrededor de él giran los planetas, los satélites, los cometas, y uno de esos planetas que está girando allí es la Tierra. Por lo tanto, no es el centro del universo. Pero existe en ese entonces una Inquisición. La Inquisición es un tribunal que define quién está en la verdad y quién no está, y quién está en equivocado o está en contra de los dogmas de la Iglesia, es castigado. Muchas veces con torturas espantosas. Se cometen crímenes contra los individuos que se atreven a pensar en contra de aquellos hechos dogmáticos que está presentando la Iglesia. Copérnico no se atreve a mostrar esa obra sino a los científicos de su época, que acogen aquello. Le piden que publique su obra y él lo duda durante mucho tiempo. Por fin se atreve a hacer esa publicación y desafortunadamente él no alcanza a ver la publicación de su libro sino cuando ya estaba en su lecho de muerte y queda olvidado ese libro durante algunos años. Pero un día es redescubierto por otro de esos sabios geniales. Es Galileo. Galileo conoce el pensamiento de Copérnico y para tratar de comprobar aquello, inventa el telescopio. Puede entonces hacer las observaciones mejor que lo que lo hacía Copérnico y comprueba lo que él ha dicho. Y se atreve, jubiloso, puesto que él tiene unas demostraciones, él puede llevar a cualquier persona a que vea a través de su telescopio las verdades encontradas por Copérnico. Se las presenta a muchos sabios, entre ellos muchos grandes jerarcas de la Iglesia. Algunos lo observan y dicen, esto es obra de Satanás, esto es mentira, porque estaba contra las ideas, contra los dogmas establecidos por la Iglesia. Y se obliga a Galileo a retractarse de lo que él había dicho. Tal vez Hubo algo de cobardía en Galileo cuando se retractó. Pero él tenía, o él quería, salvar su vida para seguir con sus observaciones. O se retracta, o la Inquisición lo va a llevar a los peores tormentos. Hay un juicio. En ese juicio, él presenta su idea de que lo que ha dicho está equivocado. Sin embargo, se dice que él, en voz baja, dijo, pero el universo sigue siendo el que yo he presentado. Es condenado a vivir preso en su casa hasta su muerte. Esto nos muestra lo que les venía a ustedes diciendo en relación con la mente. La mente nos engaña. Los sentidos nos engañan y nos hacen ver que realmente lo que observa esa mente es la verdad. Pero, sin embargo, la mente está equivocada en este ejemplo. Y esto nos indica entonces que si un hecho es mentira, sigue siendo mentira, aunque todos los seres en el mundo crean que es verdad durante más de 1500 años. Y si un hecho es cierto, sigue siendo cierto, aunque los seres más representativos del mundo en diferentes épocas estén diciendo que eso no es así. Y esto nos lleva entonces a un hecho fundamental en nuestro pensamiento. El lema de la sociedad teosófica es: no hay religión más elevada que la verdad. El miembro de la sociedad teosófica es un buscador de la verdad, no de lo que se piensa que es la verdad, no lo que los individuos creen que es la verdad o que quieren establecer como un dogma de verdad, sino lo que es realmente cierto. Y muchas veces, para encontrar la verdad, tenemos que sacrificar ideas muy queridas posiblemente. Una idea tan querida como suponer que el hombre es el ser más importante de la creación, el más importante del universo. Pero la verdad nos pone en una posición más humilde. Tenemos que reconocer la importancia del hombre en el desarrollo del mundo, pero también darnos cuenta que hay muchos otros estados de desarrollo de conciencia y que el hombre también está desarrollándose y que hay seres mucho más elevados, mucho más desarrollados que lo que estamos los seres medios en el mundo. Para encontrar la verdad, con esas dificultades de la mente, el ser humano tiene que hacerlo a través de distintas avenidas. Tenemos algunas como las más importantes para el conocimiento. Tal vez la más antigua que existe es la religión. Desde tiempo inmemorial, y encontramos en todas las culturas que el hecho religioso fundamenta la vida de los seres. Siempre el ser está buscando la causa de su existencia y se establece un pensamiento religioso. Debe haber una causa, no importa cómo la imagine el ser primitivo, superior a él, que le ha dado vida, que lo ha puesto en un mundo con tantísimas condiciones, y él sabe que tiene que relacionarse con esa causa. Otro hecho que encontramos nosotros a través de la historia es que en todas partes, tanto en el pensamiento religioso de las grandes culturas como en las culturas menores, el hombre no ha estado nunca solo. Siempre aparecen en todos los pueblos seres que le ayudan a encontrar.